¿Sabes lo que es la verificación en dos pasos? Bueno, pues yo siempre he dicho que el conocer es poder, así que en este pequeño episodio, si no sabes lo que es la verificación en dos pasos, voy a intentar explicártelo para que sepas qué es lo que te aporta este mecanismo de seguridad y tú mismo decidas si es interesante para el nivel que requieres de seguridad de tus comunicaciones y de tus datos en Internet y puedas decidir si lo quieres aplicar o no. Hola, soy Gabriel Biso, @gbisoce en Twitter y este es mi podcast. Este es el episodio número 11 y hoy es la noche del 20 de diciembre de 2015. Es noche electoral, pero no te preocupes que no voy a hablar de política, sino, como comentaba antes de la entradilla, voy a hablar de la verificación en dos pasos, que es un mecanismo adicional de seguridad para tus cuentas en Internet que yo creo que deberías tener muy en cuenta. La verificación en dos pasos es un mecanismo de complemento a las contraseñas que dan van un paso más allá en lo que se refiere a la seguridad. Se basa en que si te roban la contraseña para acceder a tus cuentas, que hay una barrera más que el atacante, que el ladrón, que el cracker tenga que superar para poder llegar a tus datos. Bueno, el uso de la palabra cracker no es casual y es porque, bueno, pues últimamente en los medios de comunicación se confunde la palabra hacker con el concepto de delincuente informático y nada más lejos de la realidad. El término hacker, un día hablaré en profundidad del tema, es un término que surgió en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que describe a un usuario que sabe llegar mucho más allá que un usuario medio, que un usuario normal, en el uso de un determinado sistema. Que da igual que sea un sistema operativo, una base de datos, un sistema de comunicaciones o un procesador de textos. Cuando tú estás enfrente de uno de estos usuarios que se las sabe todas, que sabe todos los entresijos, sabe trucos no documentados de un programa, sabe cómo sacar más partido que los demás e incluso cómo saltarse las reglas, estás delante de un hacker, digamos, en estado puro. Es cuando éste decide si usar sus conocimientos para hacer el bien, entre comillas, ¿no? Hablando así en un tono un poco peliculero, o para hacer el mal, cuando se convierte, pues, en un elemento positivo para la sociedad o un delincuente. Entonces, no debemos confundirlos y cuando oigamos la palabra hacker deberíamos ser un poco críticos y pensar qué es lo que estamos escuchando y si encaja o no con el mero exponente del conocimiento que es pues este personaje, ¿no? El personaje del hacker. Entonces, un cracker, por ejemplo, es un hacker que utiliza sus conocimientos para hacer pues delitos, cometer delitos, hacer el mal en pocas palabras y bastante peliculeras. Dicho lo cual, volviendo al tema, decía que la verificación en dos pasos es una barrera adicional a la contraseña que el cracker se tiene que saltar para llegar a tus datos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando tú en una cuenta en Internet activas la verificación en dos pasos, estás usando para acceder a tus datos algo que sabes que es la contraseña más otra cosa. Esta otra cosa suele responder a la premisa de algo que tú tienes, ¿vale? De esa forma, si un cracker se entera de tu contraseña por las razones que sean, ya sean por ingeniería social, por un ataque de fuerza bruta, bueno, otro día de estos hablaré de la ingeniería social, ¿vale? De este tipo de temas hay aquí cuerda para rato. Pero bueno, que si las tenías apuntadas en un papel y te roban el papel, que si ponen 70 ordenadores a hacer pruebas contra tu cuenta y consiguen entrar de alguna forma, consiguen tu contraseña, la verificación en dos pasos le va a frustrar porque les falta algo y es algo que tú tienes. Y ahora voy a entrar a describir ejemplos para que esto quede completamente claro. El primer ejemplo que yo llegué a conocer, que yo empecé a aplicar tan pronto pude, fue el de Google. Google lo que hace es asumir que algo que tú tienes es tu teléfono móvil Y lo que hacen es, han desarrollado una aplicación, que es una aplicación de código abierto en su mayoría, que es Google Authenticator, que lo que hace es, cuando tú quieres entrar en un nuevo dispositivo a tu cuenta, te va a pedir tu dirección de correo electrónico, tu dirección de email y tu contraseña, y una vez la introduces y es correcta, te va a pedir que metas un código de verificación. Ese código de verificación te lo pueden enviar o bien al teléfono móvil como un SMS, o bien si tienes la aplicación instalada y has escogido la aplicación Google Authenticator como método de verificación en dos pasos, lo que vas a ver es al abrirla, si la tienes configurada, una especie de relojito y un código. Cada cierto tiempo ese código cambia, es decir, es una secuencia generada de forma criptográfica, de forma segura, es difícil de replicar o muy muy difícil o inviable con los medios computacionales que uno puede tener a mano replicar esa secuencia de números. Y cada cierto tiempo cambia. Entonces, tú lo que vas a tener que hacer es meter el código que tienes enfrente en tu aplicación y una vez ese código se valida, puedes entrar a tu cuenta. La propia cuenta de Google te va a ofrecer la posibilidad de memorizar, o sea, añadir ese dispositivo, ese ordenador como un dispositivo de confianza para durante un tiempo prudencial, 2 semanas, 1 mes, no volverte a pedir un código. Con este esquema funcionan pues muchísimos servicios online. Por ejemplo, podemos proteger nuestra cuenta de Dropbox, nuestra cuenta de Evernote, todas las cuentas de Google y bastantes otros servicios se han sumado a este mecanismo de Google y ya hoy en día puedes configurar sus cuentas las cuentas de estos servicios como pues un código más en tu aplicación Google Authenticator y que bueno, pues que cada vez que intentes entrar en esa cuenta con un PC nuevo, en un Mac o en un móvil o en un tablet, pues te pidan ese código. Y ahora tú me dirás, oye, ¿qué pasa si yo tengo una catástrofe, se me formatea el móvil y no tengo la aplicación? Bueno, pues para esto Google lo que hace, que es una medida un poco controvertida en mi experiencia, sobre todo en el debate que hicimos en el Invita a la Casa de las jornadas de podcasting en directo de Alcobendas en Cervezas y Podcast, segunda edición. Bueno, pues lo que hace Google es te pide tu número de teléfono, un número de teléfono móvil en el que puedas recibir mensajes cortos de texto y si tú en el momento de meter la contraseña no tienes la aplicación a mano, vas a tener un enlace pequeñito que va a decir tienes problemas con la aplicación y si le das ahí te va a ofrecer varias alternativas. Como por ejemplo es enviarte un mensaje a un determinado número de teléfono. De esa forma, si tu móvil se ha estropeado, pero puedes conseguir algún otro en el que insertar tu tarjeta SIM, pues vas a poder recibir ese código. Y luego están los códigos de respaldo. Es decir, una vez que tú configuras la verificación en dos pasos en tus cuentas de Google o en tus cuentas de Evernote, de Dropbox, ¿vale? Este mecanismo de Google no es específico, o sea, no es exclusivo para Google, sino que lo puedes activar en un montón de servicios. Bueno, pues una vez que lo activas, te va a ofrecer la oportunidad de imprimir en una hoja de papel o en un PDF que te puedas guardar por ahí un buen puñado de códigos de verificación de respaldo, de forma que si no tienes acceso ni a tu aplicación de generación de códigos ni a una red móvil, pues es decir, imagínate que no tienes cobertura, ¿no? Bueno, pues puedes sacar este papel de la cartera, meter un código que es típicamente más largo que los que te genera la aplicación y ahí ya, pues ya tienes acceso. Existen otros mecanismos. Por ejemplo, Microsoft también tiene un mecanismo de verificación en dos pasos para acceder a sus cuentas de usuario y a su nube, que yo, por ejemplo, tengo activado, que se basa en una aplicación también y un número de teléfono. Si no tienes a mano pues un teléfono con esa aplicación vinculada a tu cuenta, que lo que hace es, pues cuando intentas acceder a la cuenta, te salta una notificación con un código corto de 4 caracteres. En el navegador, en el ordenador, tablet o en el móvil que quieras entrar en esa cuenta, te va a poner ese mismo código corto de unos pocos caracteres. Realmente no recuerdo si eran 4 o 6. Y bueno, pues tú en la aplicación vas a ver que ese código coincide y tienes dos botones, aceptar o denegar, o sea, permitir o denegar. Si permites ese intento de acceso, entrarás a tu cuenta y si lo deniegas, no. Hay muchos bancos que cuando intentas hacer una operación de movimiento de dinero de más allá de un determinado límite, te van a enviar un código corto al móvil con mensaje de texto para que tú en la web lo insertes. Es decir, estamos siempre jugando con un dispositivo diferente y que tú tienes como complemento a la contraseña. Te van a obligar a sacar el teléfono del bolsillo y hacer algo con él. ¿Vale? Luego está, por ejemplo, Facebook, que tiene su propia aplicación de generación de códigos. Y podríamos seguir así. Si buscáis verificación en dos pasos, seguro que en unas pocas búsquedas en vuestro buscador favorito vais a encontrar un listado de todos los servicios que soportan este mecanismo extra de seguridad y qué tipo de solución implementa. Pero bueno, aquí lo importante y con lo que me gustaría que os quedarais es el fondo del asunto es que si tú activas la verificación en dos pasos, el servicio al que estás intentando entrar te va a pedir dos cosas. Te va a pedir tu contraseña, que es algo que tienes que saber porque la has puesto tú, entonces es algo que sabes, más algo que tú tienes, que puede ser un número de teléfono, una aplicación, una dirección de correo alternativa, lo que sea, pero que es algo que tú tienes y que en ese segundo paso no vas a saber lo que vas a tener que meter. Es decir, ellos van a generar un código, un reto que te van a enviar a ese dispositivo, a esa dirección de correo adicional que tú has configurado como segundo paso de verificación. Nunca vas a poder anticiparte y saber de antemano lo que vas a tener que insertar, sino que es un código que ellos te envían a algo que tú tienes, algo que es tuyo. De esta forma, la probabilidad de que entren en tu cuenta se reduce muchísimo. Y yo te reto a que lo pienses. Es decir, si yo me dedico a investigarte para aplicarte, bueno, espiarte un poco, hablar con gente de tu confianza, saber más de ti, enterarme de respuestas a las preguntas de verificación y toda esta serie de cosas. Si no te robo el teléfono móvil o si no consigo entrar no ya en una cuenta de un servicio que es el que yo quiero reventarte la contraseña, sino en la dirección de correo adicional, si no tengo acceso a tu línea telefónica móvil, si no tengo acceso a tu teléfono donde tienes instaladas las aplicaciones que generan códigos, es que no voy a poder entrar, es así de sencillo. O a lo mejor te tendría que robar la cartera para robarte esos códigos de respaldo que decía antes. Entonces, todo esto hace que tener aplicada la verificación en dos pasos, siempre que estemos cómodos con la política de privacidad y con el uso que hacemos de nuestro teléfono móvil. Yo, por ejemplo, siempre que me dicen que me piden el teléfono móvil para este tipo de mecanismos de verificación en dos pasos, lo doy. Porque considero que el teléfono móvil, más allá de una línea con la que puedo hablar con mis contactos, se pueden poner en contacto conmigo, si mi número de teléfono móvil trabaja en favor de mi seguridad, bien está. Y es algo que no me cuesta entregar pues a quien me lo pida, ¿vale? Si tú estás de acuerdo con eso y aceptas este uso del teléfono móvil como mecanismo de seguridad y lo das, perfecto. Si no, pues siempre puedes buscar alternativas como pues una aplicación de generación de códigos, más imprimirte sus códigos de respaldo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me gustaría que todos tuviéramos claro es que poco a poco las contraseñas se van quedando cortas. La ingeniería social con las redes sociales, el anonimato en internet y bueno, pues la cada vez, que a mí me parece muy alarmante, cada vez el mayor, digamos, la mayor frivolidad con la que la gente se toma la tecnología y no entran, no dan un pasito dentro de la tecnología para saber cómo funciona. Es decir, al final, la cantidad de datos que se comparten sin pensar, la cantidad de veces que nos dicen que pongamos unas preguntas de seguridad para recuperar una contraseña y la cantidad ingente de personas que contestan a esas preguntas de seguridad con información real cada vez es mayor y cada vez las contraseñas representan menos seguridad. Yo lo que recomiendo a todo el mundo es que si los datos que tienen son valiosos y si son personas, que esto también es algo que tener en cuenta, si son personas que pueden ser objeto de algún tipo de, pueden ser blanco de estos crackers para intentar entrar en su, en sus cuentas de servicios online, o si puede ser que alguien de alguna forma tenga interés en algo que esas personas pueden mantener en sus cuentas de correo electrónico, en sus cuentas de servicios online, el consejo que yo siempre doy, mucho más allá de que los gestores de contraseñas, es: vale, muy bien, tú quieres poner la contraseña que te sabes de memoria y demás, pero por lo menos pon la verificación en dos pasos, y que si quieren entrar en tu cuenta, pues se lo pongas más difícil, y además de que se descubran tu contraseña, que te tengan que robar la cartera, que te tengan que robar el móvil, porque hay mucho juego. Y aquí también quería llamar la atención. O sea, hay personas, yo conozco gente, que bueno, que me parece increíble, ¿no? Pero yo conozco gente que ponen como contraseña para entrar en Facebook, ponen la palabra Facebook. Y parece que no se dan cuenta que si le roban, o sea, si a alguien se le ocurre meter Facebook como contraseña en Facebook y se dedican a difundir mentiras sensibles hacia sus seres queridos y demás, pues pueden tener un problema serio en casa. LinkedIn, pues tú imagínate que te roban la contraseña de LinkedIn y empiezan a difundir calumnias o empiezan a perjudicar la imagen de la empresa para la que trabajas. Es que puedes tener un problema muy gordo. Entonces, proteged vuestros datos y además de usar contraseñas relativamente seguras, valorad muy en serio investigar qué opciones de verificación en dos pasos os dan vuestros proveedores de servicios online. Y yo, vamos, os recomiendo rotundamente que uséis verificación en dos pasos, porque no complica nada el uso cotidiano de los servicios web y la seguridad se incrementa muchísimo. Y esto es de lo que os quería hablar hoy. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de mi cuenta de Twitter, que es @gevisoc, y también podéis dejarme cualquier comentario que consideréis, incluso increparme también, ¿por qué no? O sea, muchas veces diré cosas que no a todo el mundo le parezcan igual de razonables, pues me podéis increpar o animar en los comentarios en cada uno de los audios de este podcast en Spreaker. Y ahora ya sí que sin más me despido, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.